Tu Espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Todo mundo te verá y el poder de tu amor. De tu amor. Y no con fuerza entraste en mi corazón, sino con tu espíritu y con tu amor. Me salvaste de mi propia oscuridad. Hoy el sol amanece y me sanas. Tu Espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Todo el mundo te verá y el poder de tu amor. Por tu amor. Y no me diste un espíritu de temor, pero caminaré en tormentas al lado de mi Señor. Me llamaste a ser tus pies y a ser tus manos. Avívanos, mi Dios, abre las puertas de los cielos. Tu Espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Llegas a los perdidos y solo tú curas todas heridas. Y solo en ti pondré toda mi fe. Solo en ti confiaré. Y solo tú llegas a los perdidos y solo tú curas todas heridas. Y solo en ti pondré toda mi fe. Y solo en ti confiaré. Tu Espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Todo el mundo te verá y el poder de tu amor.